Bueno, antes que nada me motivó, creo que lo llevo en la sangre, ¿no? Mi tío abuelo fue un gran partícipe del club, Jorge Arín. Hizo muchísimo por el Cayola Fútbol Club. Se acercó Fede a proponerme formar parte de su proyecto. Lo pensé, lo analicé. Es una propuesta muy interesante. Me empecé a interiorizar un poco más en la situación que atraviesa hoy el club, que no es para nada favorable, y me pareció que la mejor manera de participar era acompañándolo a Fede en este proyecto, que es un proyecto que ataca varios puntos que creo que le van a hacer muy bien a la ciudad de Cañuelas, viendo que el club no está creciendo a la par de lo que está desarrollándose en nuestra ciudad, ¿no? Bueno, en mi caso yo hace más de 25 años que hago deporte, diferentes disciplinas de fútbol, pasando por vóley. Nos hemos criado dentro del club, es prácticamente nuestra vida, es parte de nuestra vida. Así que bueno, por ahí en mi caso es una edad la que tengo, en la que tengo ganas de participar, de trabajar, y desde donde pueda, el lugar que me toque, tratar de transformar, siempre para mejor, siempre para mejor, en lo que nos toque, lo que sea tecnología, lo que sea difusión, hacer que cada actividad tenga el lugar que corresponde, siempre. Y bueno, como digo, aportar mi grano de arena desde el lugar que pueda. Bien, ¿vos? Sí, un poco lo mismo que los chicos. Yo desde que estoy acá, que estoy en Cañuelas, que soy parte del club, mi familia lo mismo, mi hermano. Todo el tiempo yo transito, prácticamente vivo en la sede principal, uso las duchas, uso las canchas, las instalaciones. Y obviamente con el tiempo se van viendo las mejorías, pero a la vez no. Entonces, queremos de nuestro lado acompañarlos a todos. Y bueno, brindar nuestro grano de arena, lo que vivimos, lo que sabemos, y estar acá presentes. ¿Cuáles son las funciones que van a llevar a cabo ustedes? Bueno, por mi parte se me acercó la idea de crear una especie de comisión, una subcomisión de inferiores, estar al lado de los chicos, estar al lado de las familias que componen los inferiores, darles un espacio, darles una palabra y que bueno, que todos juntos ayudemos a la presidencia a dar nuestro punto de vista, que somos los que realmente estamos todo el tiempo en el club. Bueno, a mí me toca ser parte de vocal. La idea, más que nada, también es, el club es de los socios, el club es de Cañuelas, ser lo más transparente posible, lo más claro posible, que todos tengan abierta la puerta, que sea el club realmente que tiene que ser, de acercar y de integrar también a ese chico que por ahí está en la calle, a ese chico que no tiene por ahí la contención que merece en su etapa de la vida, que para eso está el club, ¿no? Y si viene gente con propuestas e ideas que van a ser beneficiosas y buenas para el desarrollo del club, bienvenido sea, ¿no? Creo que se han hecho cosas muy buenas, pero también por otro lado hay cosas que se pueden seguir mejorando. El club perdió muchas de sus propiedades que tenía. Mi tío abuelo hizo muchísimo con la institución y creo que si hoy decido estar es porque me lo ha pedido él o siento de que tengo que formar parte porque lo llevo en la sangre. Está bien, está muy bien. Bueno, en mi caso, si nos toca trabajar, sería la parte de revisión de cuentas, ayudarlo a Fernando Martínez, justamente en eso, tratar de trabajar en lo que es números, administrar desde donde pueda y en lo que mejor me salga, pero siempre apoyando, como digo, siempre apoyando, tratando de mejorar lo que ya está hecho y en eso estaríamos. Pero siempre la idea nuestra es solidaria. Como digo, una comisión que pueda charlar, que pueda abrirle las puertas a quien quiera trabajar, básicamente, no es más que eso. Capaz alguien que no está muy interiorizado en esta vida política de Cañuelas, ¿en qué se diferencia esta lista de Primero Cañuelas? ¿Qué se diferencia? Por ahí en ganas de dialogar y que el club vuelva a ser de los socios, ¿no? Acá todo lo vamos a hacer con lo más valioso que tenemos. Vamos a dedicarle lo más valioso que tiene el ser humano, que es el tiempo. Eso no se paga con nada. Lo queremos hacer porque vemos que se puede mejorar muchísimo la institución vemos que mucha gente se aleja de la institución por no ser escuchado o simplemente por no tener su espacio. Y el club es de todos, del socio y del no socio también, porque para eso está un club, para integrar, para formar una persona, para inculcarle el deporte, que es lo más valioso que se le puede inculcar a un niño o un adolescente o hasta un adulto también, que por ahí se encuentra por momentos solo, que no es nada más lindo que reunirse en un club y que tenga una actividad para realizarlo. Habla un poco de la importancia que tiene la comunidad, ¿no?, en un club como Cañuelas. Por supuesto que sí. Cañuelas hoy ha crecido a pasos agigantados y creo que no tiene el club hoy en día que se merece. La idea es tratar de formar ese club que sea referente en la zona. Es difícil, por ahí uno decirlo, no es prometer, sino es decir vamos a hacer y dejar todo para que eso pase. ¿Cuáles son las primeras medidas que planean implementar en caso de ganar, obviamente? Bueno, lo que tenemos muy en cuenta, y estamos en el año 2025, creemos que hay que innovar, meter tecnología desde todo, de lo que sea una app para la transparencia de los números, transparencia del club, los socios que están activos. Nos pasa que estamos entrando al club y hay gente que no sabe si tiene la cuota paga o no, es una duda muy recurrente y eso vos con tecnología muy simple la pones en marcha. A mí me parece que eso es primero que nada, como decía Nico, hoy estamos hablando de que Cañuelas tiene arriba de 50.000 personas, 60.000 personas, por ahí ustedes están más al tanto de eso, y no puede ser que tengamos el 1.5% de gente asociada, es muy poco. Así que tratar de conseguir cada vez más gente que se acerque al club, obviamente, y que venga a hacer las actividades, que aporte, que nos traiga también sus ganas, porque aquí lo que también se juzga o lo que estamos tratando de cambiar nosotros, esa es la idea, es refrescar, me parece que nosotros tenemos motores nuevos, por así decirlo, los chicos que están en la otra lista, gente buenísima también, pero quizá estamos hablando de una matriz que ya viene trabajando en el club, entonces me parece que el cambio de gestión es sano, y en todos los aspectos se tiene que dar, ¿sí? La vida pública, la vida privada, así que ojalá que lo podamos hacer. Bueno, ya estamos terminando, si bien los tres van a estar activos en las distintas disciplinas, acá tenemos un representante del básquet, ¿no? ¿Qué importancia tienen los otros deportes? Si bien el fútbol está pasando por un momento crítico, ¿qué importancia tiene deportes como el vóley, como el básquet en Cañuelas? Y yo creo que es bastante importante en el club. No sé la verdad números, pero gran parte de las disciplinas está ahí. Desde la inferior de básquet, bueno, venimos de dos de los mejores equipos de Buenos Aires, son los nuestros. De vóley están jugando en altas categorías, compiten bien. Y bueno, está creciendo gimnasia artística, que es algo que se empezó a trabajar, que hay que darle espacio, hay que darle continuidad, hay que darle trabajo, y bueno, eso es lo que hay que hacer. Sí. No, quería, que me quedó pendiente, acotar que el club también tiene muchas actividades, y la idea también es de equilibrar la balanza y que todas las actividades tengan el mismo derecho que tiene el fútbol, el básquet, el vóley, la pelota paleta, también el básquet femenino, fútbol femenino más que nada también. La idea es tratar de que sea parejo y que no se centre todo en solamente un deporte, porque para eso está el club. Y otra de las cosas, en el año 2025 que estamos a día de comenzar, el club no tiene lo fundamental de un club, que es un gimnasio. Creo que es el puntapié inicial para poder, es una de las primeras ideas que se pueden llegar a dar para que el club tenga un gimnasio, ¿no? Bien, la última. ¿Qué palabras tienen para el socio de Cañuelas sobre la importancia de estas elecciones? Que son muy importantes, que estamos en democracia, que no hay nada más lindo que el voto, de ir a votar, de tener la oportunidad de decidir, de elegir. Este año hay una opción más, que la analice, que piense tranquilo. Somos todos buena gente, somos todos de Cañuelas. Cada uno tiene su actividad privada. Vamos a, como te dije hoy, dejar lo más valioso que tenemos, que es el tiempo, para tratar de hacer crecer el club y que tengamos el club que se merecen todos los cañuelenses. Sí, Exactamente, bueno, eso, que nos den la oportunidad. La palabra es, yo creo, clave, es transformar. En la medida que se pueda, de a poco, si bien las gestiones son cortas, pues son gestiones relativamente cortas, en lo que podamos vamos a ir transformando y trabajando, como dice Nicolás, dejando nuestro tiempo. Todos tenemos actividad, tenemos laburo, pero nos toca, bueno, somos de la misma generación y nos toca en un momento que realmente creemos que el club puede dar más, ¿sí? Y nosotros también le podemos dar bastante más al club. Así que eso, y conservar lo que tenemos. El club tiene un montón de cosas valiosas, primero la gente, y después tiene sus sedes, que son muy importantes, las sedes que todos queremos, principalmente la original, y todos queremos que siga estando.